Sí, efectivamente, como para dar introducción, esta es una enfermedad viral que afecta a aves de corral como de silvestres. Las aves silvestres portan la enfermedad, algunas de manera asintomática y otras de manera evidente, y las transmiten a las aves domésticas. La enfermedad se transmite principalmente a través de estas aves enfermas o muertas por contacto directo, ¿sí?, o a través de sus secreciones. Ante los hallazgos que estuvimos teniendo, o sea, positivos en las provincias de Jujuy, tenemos casos en Córdoba, en Salta y recientemente en lo que es la provincia de Neuquén. El SENASA está recomendando a la gente que tenga aves de traspatio, es decir, aquellas personas que en su casa tengan aves, ya sean de manera recreativa o para consumo, ¿sí?, que ante que las encierre, esto nos permite que no tomen contacto con las aves silvestres, que son las que están transmitiendo la enfermedad. Si visitan otras casas o otras granjas, ¿sí?, que no toquen a las aves o que eviten visitar otros establecimientos que tengan aves. Y también que coloque el alimento o la bebida en lugares donde no se pueden acceder las aves silvestres. Y cualquier sintomatología, o sea, o evidencia de sintomatologías respiratorios, digestivos o la mortandad propia, lo que está produciendo esta enfermedad, nos notifique de manera inmediata para nosotros tomar las precauciones, tomar muestras y poder determinar o no la presencia de la enfermedad en ese establecimiento. Uh-huh. María Eugenia, buen día. Juan, te sí, saluda. Sí, buen día, Juan. ¿Cómo nos damos cuenta que alguna persona puede estar contagiada de esta gripe? Mira, primero es importante llevar tranquilidad a la población. El contacto es directo, ¿sí?, con el ave enferma muerta, por eso recomendamos que no se toque. En el humano empieza como una gripe. La famosa gripe nuestra es una gripe normal, tranquila, como toda enfermedad respiratoria leve, ¿sí? Siempre hay que tener precauciones, como toda resfrío que nos toca, que hay personas que son mucho más sensibles o tienen la inmunidad mucho más baja. Eso es el cuidado que tenemos que tener, ¿no?, de aquellas personas que tienen riesgo. Es un resfrío pasajero. Nosotros en todos los casos que estamos actuando, damos intervención al Ministerio, o sea, estamos trabajando en el Ministerio de Salud, trabajando en forma conjunta con todos los casos positivos para que esa población esté en estudio, ¿sí? Bien. Este hecho zoonótico se agrava cuando se produce de modo intensivo en granjas intensivas. Sí, por supuesto, porque estaría ya afectando la producción nacional del país. Pero, sí, más, se agrava, sí, pero digo, hasta el momento no hay nada. Ajá. ¿Dónde han ocurrido los focos? ¿En producciones pequeñas o en grandes producciones? No. Tuvimos en silvestres, ¿sí? Bien. Lo que es en parques nacionales, donde me hicieron aves silvestres muertas. Y después lo que es traspatio, son aquellas aves que tienen las familias en sus casas. Bien. No ha llegado a la producción industrial. Por eso estamos trabajando junto con el sector privado para que refuercen las medidas de bioseguridad que ya vienen implementando todos los años, porque esto es así, todas las granjas de producción industrial tienen que cumplir ciertas medidas de bioseguridad, lo que me da garantía es que esta u otra enfermedad no ingrese al establecimiento y de esta manera evitar la entrada de la influenza. Pero lo que pasa es que las aves de traspatio que están al aire libre en contacto con las aves silvestres son las que nos están dando aviso que la enfermedad está presente. ¿En qué consisten estos mayores controles que han implementado a través del programa? Mira, nosotros ni bien nos enteramos que esto fue el 14 de febrero, que estaba la presencia en el país, nosotros tuvimos acciones en todo lo que es los puestos de frontera, justo teníamos el fin de semana largo de carnaval, el mismo día que Argentina estaba diciendo que teníamos influenza aviar, nuestro país, Uruguay, estaba diciendo lo mismo. Puesto de frontera, ahí se reforzó todo lo que es el control sanitario, el comercio ilegal de aves vivas, ¿sí? Nada que esté registrado por nuestro organismo y que tengamos una trazabilidad del producto, ¿no? Por supuesto que eso nos da la garantía de lo que entra o de lo que sale, esté en buenas condiciones. También, obviamente, reuniones a todo lo que es sector privado, nuestros referentes avícolas, centros regionales, todo lo que es medidas de bioseguridad en los establecimientos avícolas, tuvimos reuniones con los veterinarios acreditados, con las cámaras avícolas a nivel provincial, a nivel del Ministerio de Salud. La verdad que se armó todo un grupo y todos están todos predispuestos a trabajar en forma conjunta, que esta es la medida fundamental de que todos estemos en la misma sintonía para evitar que esto se propague, ¿no? Uh-huh. Y después, en su defecto, con todas las medidas que implementamos, erradicar la enfermedad del país. Uh-huh. María Eugenia, ¿en qué otros países, porque recién dijiste Uruguay, pero digo, ¿en qué otros países sí. limítrofes de la Argentina sucede? Porque quizá hay mucha gente que viaja quizá un fin de semana al exterior cerca de nuestro país, a un país limítrofe, sí. y está la enfermedad. Mira, está en Chile. En Chile también está diagnosticado en aves silvestres y traspatio. Bolivia tiene silvestres y traspatio. Y Uruguay, que son los que tenemos limítrofes, ¿no? Uh-huh. Tiene silvestres. Uh-huh. Por ahora no evidenciaron Brasil y Paraguay, están exentos de la enfermedad. Y después todo lo que es Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, México, tienen presencia de la enfermedad. Norteamérica, bueno, pero son pocos los países que no tienen. Claro. Bien. Bueno, y entonces, para nuestra audiencia, si yo me como un pollo que, digamos, ha estado como con el virus, ¿qué sucede? ¿Me puedo enfermar o no? No te puedes enfermar. Eso queremos dar tranquilidad a la población, que por el consumo de pollo o de huevo no hay un contagio, ¿sí? No hay evidencia científica que demuestren que es una forma de contagio. Sí, el contacto directo, por eso. Hay ave muerta, sintomatología, no la toque, llame al SENASA y ahí estamos nosotros para trabajar en forma conjunta. Perfecto, María Eugenia. Bien. Te agradecemos este contacto. María Eugenia Ferrer, integrante del programa de sanidad aviar del SENASA. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.